Bebita, buenas noches. Buenas noches. Bebita. Bien, bien. Veréis, llevo saliendo con mi chico desde hace más o menos 4 años y me encanta. Lo quiero de verdad un montón y estoy enamorada hasta los huesos. Pero hay una cosa de él que no puedo aguantar y que me hace plantearme hasta dejarlo. Os cuento. Resulta que él no ha estudiado ninguna carrera, ni FP ni nada. Y desde joven ha estado trabajando con su padre en una empresa de construcción, que la verdad es que les iba muy bien. El problema es que en este último año han tenido muchos problemas y al final la empresa ha tenido que cerrar. Lo que ocurre es que él no se resigna a bajar su nivel de vida. Está acostumbrado a vivir a todo trapo y aunque ahora no gana dinero, no renuncia a su semana en la nieve, a su gimnasio de 160 euros al mes, a sus clases de pádel, sus móviles caros y muchas otras cosas en las que se está gastando cada mes lo poco que tenía ahorrado. Yo le presiono bastante para que encuentre trabajo de lo que sea, pero entre que él solo ha tenido un trabajo y no tiene estudios, pues claro, las cosas que le salen son bastante chungas. Y él dice que no está dispuesto a deslomarse por 1.000 euros al mes. Así que, ¿cómo puedo hacerle ver que está equivocándose? Para empezar, que no recalque tanto que él no tiene estudios y que ya sí. Porque como le recalque eso, le va a mandar a la mierda a él. Y además con razón. Eso es muy importante porque la tía parece que cuando él tenía dinero, vale, de puta madre, mi novio no tiene estudios, pero da igual. Ahora que se ha quedado sin trabajo y que no tiene dinero, ya recalcando que no ha estudiado. Es que es una gilipollez muy grande. Solo se acuerdan de Santa Bárbara cuando llueve. ¿Qué? ¿De qué va a trabajar este chico y de dónde va a sacar el dinero? ¿Y que por qué no para de gastarse el dinero? A ver, venga. Seguro que se van a cenar y paga ella. Sí, es lo que van dice. A tomar algo y paga ella. Pero sí, esa tía sí. Es tonta. Sí. Sí, sí. Okay. O sea, quiero decir, quiero decir, a ver. Respecto a la carta de ayer del chico este de internet y tal, decir, o sea, que directamente, que antes de que vaya la tía a verle, que le mande una foto, porque si no es que es una putada muy grande. O sea, porque yo voy, y, o sea, pongamos que yo conozco a un tío por internet, me envía una foto de un tío bastante guapo y luego lo veo y es un feo, es que conforme lo veo le cruzo la cara y me voy. Te lo digo muy en Hola, buenas noches. ¿Y qué pasa, tío? Pues aquí estoy partiendo los jetes con vosotros, ¿eh? Ya será menos, que va. A ver si va a hacer daño. Bueno, pues mira, yo estoy diciendo que una mano, yo en este caso a la chica, lo que le echaría una mano al cuello. La verdad, porque es que, estamos hablando del típico residuo, ¿no? Porque me has dicho que estaba sin contrato, se escucha que estaba sin contrato, contratado por el papaito. ¿Sí? Que ganaba mucha pasta con la construcción, que son la gente que se ha inflado los bolsillos. Yo creo que palito para ella y palito para él, porque ella, pues, por ingenua, por enamorarse de este residuo, porque está la claro. Mi problema es que soy un puto friki, estoy pintando miniaturas del Warhammer y estoy escuchando el jalalala y me estoy partiendo. Vaya, tanto miniaturas del Warhammer para montarte el belén luego. Vale, o sea, sí, ahí está. Entonces tú eres de los de estos que se hacen los belenes, pero del Warhammer 40.000 o del otro. Espérate que llega. No, del Fantasy, y le dijo el friquín al fricote. No, aquí hay que enterarse. No es un problema mío, en realidad, sino de mi hermana y una de sus mejores amigas, Elena. Los dos han quedado pilladas del mismo tío. El tipo en cuestión es un pavo de mi instituto. No es muy guapo, no tiene mucha pasta, no está muy tocho. Es el puto señor normal. El rollo es que mi hermana está colada por el niño este y se pasa el día inflándome la cabeza con ¿Tú qué crees que debo hacer? Y por si fuese poco, la amiga le taladra el cerebro a mi novia. Así que lo que en condiciones normales solo sería una molestia se me está convirtiendo en una cuestión de estado. Cualquiera de las dos puede liarse con él y me dará casi igual. Siendo egoísta, aunque el señor normal me parezca un don nadie, prefiero que sea mi hermana, porque así la que llorará será la amiga y no me inflará la cabeza a mí, sino a mi novia. Pero no sé qué hacer en realidad, no sé qué hacer en realidad para que ella gane la competición. Las diferencias son: mi hermana bebe más, pero no fuma; la otra fuma más alto y tiene moto. ¿Cómo hago para que mi hermana gane la competición? Pues media mierda este. Un abrazo de Santiago de Vigo. Pues vamos a ver, yo le recomendaría primero que hablara directamente con este chaval, porque los hombres muchas veces son menos diplomáticos y por eso nos entendemos y hay menos conflictos. Entonces le diría: oye, mira, a ti te gusta mi hermana y te gusta mi amiga, y yo quiero que la competición, entre comillas, la gane mi hermana. Así ya, que claro, toma 30 euros. Hostia, pagando. Pura objetividad, esto es pura objetividad. Sí, y sí. Si encima quieres que gane tu hermana, pues usa todas las viles artimañas posibles que estén a tu alcance. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Bien, pues a Leire, a ver, es que yo creo que el novio sé esto, o sea, se la dará y no se dará cuenta, ¿sabes? ¿Sabes? Que cuando meta la tarjetita de plástico en él en el cajero no le va a dar dineritos. Curioso, pero estoy de acuerdo con esto. Quizá lo que necesite el novio es sufrir en sus propias carnes, el no tener ni uno, ¿no? Lo cual nos lleva otra vez a mi teoría. Electrodo. Desde que tenía 15 años había una tía que me molaba y por causas del destino no nos volvimos a ver hasta el verano pasado. Ella estaba casada, pero ahora se está separando. Lo malo es que se junta con ciertas personas que no me acaban de caer bien. Y yo paso de formar una familia si mi pareja se junta con ese tipo de personas. ¿Qué puedo hacer si este colectivo solo me ha aportado cosas negativas en mi vida y no es lo que quiero a la hora de formar una familia? Sería muy estricto si le dijera a mi pareja que ella soy yo. Gracias, tío, sois unos colegas, un abrazo, ya está. Igual si empiezan a salir juntos y así, igual se rejunta más a él y deja de andar tanto con las amistades. Vale, o sea, tú lo que quieres decir es que quizá, o sea, lo que tienes que hacer es erradicar a las amistades por eclipsación. Ajá. Ya, o sea, más que por... Muy bien. Yo creo que ganar mucho dinero y llevar una vida que te cagas está muy bonito. Pero tiene que adaptarse a la otra parte. Cuando no hay. Cuando tiene que ser por menos. Ya, pero es difícil, ¿eh? Bajar el listón. Claro que es difícil, claro. Pero yo también gano mucho dinero en mi trabajo. Y a veces no puedo ir a todo trapo. Yo ir a menos trapo. Y si no puedo ir a cenar langostinos, me voy a cenar huevos con patatas. Y no me quedan más cojones. Quiero decir, hay que estar, siempre ser humilde, saber estar muy arriba y muy abajo. Mira, joder, me quedo con esto, ¿eh? Yo lo entiendo. Yo lo entiendo, porque mira, y a mí me pasa. Sí, cuando tengo que dejar de el ahora, Rolls en casa, lo dejas y tengo que conformar con el Audi A8, pues lo hago. Seguir así. Pero es decir, tenéis que hablar del tema que habéis planteado la audiencia y no habéis planteado. Realmente, personas altas como yo, que mido 2,10 metros, y digan, la estatura importa, no sé si digan, pero yo digo que te cagas en Brasil, ¡buf! Increíble.